Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El último miércoles, precisamente el 24 de marzo, se cumplieron exactamente 45 años del golpe cívico-militar, del cual vamos a hablar enseguida. Y como aún estamos sometidos a la pandemia del COVID-19, del coronavirus, fue imposible volver a realizar esas marchas multitudinarias organizadas por los diversos organismos de derechos humanos y por un conjunto muy variado de vertientes de la ciudadanía argentina para reclamar por la memoria, la verdad y la justicia. Esta vez, con mucha creatividad, los organismos propusieron una iniciativa formidable que se replicó en distintos puntos del país y de la cual también fuimos protagonistas desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que fue plantar árboles para plantar también la memoria. Y hubo al respecto un sinnúmero de experiencias que denotan que la memoria sigue firme, activa, presente. Y en relación precisamente con este nuevo aniversario del golpe de Estado cívico-militar, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos emitió, como ya es tradicional, una declaración que lleva por título "A 45 años del golpe de Estado cívico-militar, las asignaturas pendientes de la democracia". Y comparto con ustedes el texto completo porque nos parece importante sembrar ideas, contribuir precisamente a mantener fresca, viva, firme la memoria histórica. Y dice el texto que se cumplen 45 años del hecho más trágico de la historia argentina. Un golpe de Estado cívico-militar que instauró una dictadura sangrienta, que bajo el pretexto de imponer la reorganización nacional, dejó el saldo doloroso de 30.000 detenidos desaparecidos, la destrucción de gran parte del aparato productivo, un endeudamiento externo condicionante e insostenible para la economía de nuestro país y profundos cambios en la cultura de la sociedad, entre otras gravísimas consecuencias. Hay que recordar que esa nueva ruptura del orden constitucional en la Argentina, la primera tuvo lugar el 6 de septiembre de 1930 con la destitución del gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen, no fue un hecho aislado. Fue parte de un proceso destituyente de los gobiernos elegidos democráticamente, cuyo denominador común fue el terrorismo de Estado, y sometió a los pueblos de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y el argentino, bajo la denominación común del Plan Cóndor. El objetivo de fondo de semejante atropello a los derechos humanos fue precisamente una reorganización antidemocrática y autoritaria para profundizar el sometimiento a los grandes grupos económicos locales y transnacionales, reprimir a sangre y fuego las luchas populares para, mediante el terror, aplicar el nefasto modelo neoliberal. Con ese propósito, los golpistas, insistimos, militares y civiles, secuestraron, asesinaron y desaparecieron para imponer el terror y aplicar un plan destinado a la concentración de la riqueza y la exclusión social. En pocas palabras, ese fue el sentido del hecho de lesa humanidad que la ciudadanía democrática recuerda por estos días con profundo dolor. Y hacemos referencia precisa a la ciudadanía democrática porque una de las secuelas culturales de la acción dictatorial fue la siembra de una ideología perversa, entre otras expresiones nefastas, fractura los lazos solidarios, promueve la antipolítica y exacerba el egoísmo, el individualismo, la meritocracia y el sálvese quien pueda. Estos efectos nocivos de la prédica dictatorial han permanecido en el tiempo y en la actualidad, en plena pandemia, se han puesto de manifiesto en aquellas conductas contrarias al cuidado colectivo de la salud. La negación de la crisis sanitaria, el rechazo al uso adecuado del barbijo, la oposición a las vacunas contra el COVID-19 y, muy especialmente, el rechazo a todas las medidas preventivas dispuestas por el Estado argentino, en nuestro caso, pero también a los estados de un gran número de naciones, forman parte de una conducta inducida por la perniciosa prédica de los medios de comunicación concentrados y otros factores mezquinos del poder económico y político. Se trata de un fenómeno mundial, pero no caben dudas de que estas expresiones de un sector importante de la sociedad forman parte, en nuestro caso, de la herencia cultural de la última dictadura. Además de lo expuesto, hay un hecho reciente que pone de manifiesto un rasgo muy grave y peligroso de la intolerancia y el odio instalados: la aparición de bolsas mortuorias personalizadas, con los nombres y apellidos de un número importante de referentes éticos y morales de la sociedad argentina. Un dato que evoca las peores prácticas llevadas a cabo durante los años más sangrientos del pasado reciente. En 1983, la República Argentina recuperó la vigencia constitucional y el retorno a la vida democrática. A partir de entonces, los gobiernos fueron elegidos a través del voto popular en elecciones libres. Los representantes de la ciudadanía en todos los cargos legislativos y ejecutivos, más allá de sus pertenencias partidarias, son el reflejo de la voluntad de las mujeres y los hombres que integran la comunidad. Todo ello es un logro indiscutible de la etapa iniciada hace 38 años. Pero, con ser importante, no es suficiente. Aún persisten muchas asignaturas pendientes para que la democracia no se limite a la elección de autoridades cada 2 años. Hacen falta cambios profundos en todos los órdenes de la vida republicana para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales. Para lograr ese objetivo supremo, hay que democratizar la economía y las finanzas, reemplazar la ley de entidades financieras de la dictadura por una nueva norma que establezca la canalización de los recursos financieros en función del desarrollo económico y social. Es indispensable continuar fortaleciendo la salud pública para garantizar que cada ciudadano y ciudadana tenga acceso a la prevención y el cuidado indispensables. El derecho humano a la vivienda digna es otra de las grandes reivindicaciones, cuya solución está en marcha y debe garantizarse en el tiempo. Es de vital importancia asegurar la pluralidad de voces en materia de comunicación social. Para ello, deben instrumentarse políticas públicas que posibiliten la desconcentración mediática. La educación pública de excelencia en todos los niveles y la adecuada remuneración a los cuerpos docentes forma parte también de las prioridades propias de una democracia plena. Todo esto y mucho más debe formar parte de un proyecto de país donde nadie quede afuera, donde se pueda ejercer la esencia de un sistema democrático en el que vivamos juntos y respetuosamente los que por naturaleza somos diferentes. Son muchos los grandes temas a resolver en el marco de la democracia, pero, como dijera con sabiduría nuestro siempre recordado Floreal Gorini, el camino hacia la utopía requiere muchas batallas, pero, sin duda, la más importante es la batalla cultural. Una batalla de ideas para privilegiar la solidaridad, la ayuda mutua y el esfuerzo propio, para multiplicar la acción del cooperativismo y el mutualismo. Estos son los valores que nos han guiado siempre y continuaremos ejerciendo para contribuir a la construcción de una Argentina con más democracia y justicia social. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Ansorena. Desde la Gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, oyentes, bienvenidas, bienvenidos una vez más. Esta es la emisión 514 de este programa que hemos dado en llamar Desde la Gente, que está transcurriendo el 12º año consecutivo. Y con mucho gusto para proponerle, este lunes y martes se debatirá cuál será el aumento de tarifas de la energía eléctrica. Vamos a escuchar la opinión de Federico Sotelo, socio gerente de la Cooperativa de Trabajo y Consumo Unidos, también de Carlos Minucci, que es secretario general de la Asociación del Personal de Empresas de Energía y del director del programa Facultad Abierta de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Andrés Ruggeri. Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, nos ayuda a seguir pensándonos. Y Jorge Dubati, docente, crítico, investigador e historiador del teatro, nos habla de cómo se encuentra el sector el Día Internacional del Teatro. Y uno de nuestros recordatorios será para Enrique Santos Discépolo, de quien se cumplen 120 años de su nacimiento. Y esto es recién, más o menos, la mitad de lo que tenemos para hoy. ¿No es así, Mariana? Así es, Edgardo. Hola, buen día, ¿cómo están? Además de lo que acabas de anunciar, hoy también vamos a recordar qué fue la convertibilidad. ¿Se acuerdan? El famoso plan económico de la dupla Menem-Cavallo, que tantos neoliberales reivindican y que hoy está cumpliendo 30 años. También vamos a contarles cuáles son los cursos que se abren en el Instituto Universitario de la Cooperación, y el otro de los recuerdos nos traerá a un enorme poeta, nada menos que a Raúl González Tuñón. Y desde el espacio de géneros vamos a escuchar a Eliana Nieto, de la cooperativa Abra Palabra. Pero ahora mismo vamos al informe preparado por Silvia Porritelli sobre otra cooperativa, en este caso de trabajo atemporal, de la provincia de Santa Fe. Desde la Gente. Desde la Gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la Gente. Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Con la idea de impulsar un emprendimiento que combinara saberes artesanales con nuevas técnicas, Jerónimo Aguilar, profesor de Historia de Santa Fe, comenzó en 2017 a confeccionar armazones de anteojos de sol con madera de árboles reforestados. El proyecto cobró mayor fuerza en octubre de 2019, cuando Aguilar se contactó con artesanas y artesanos del paraje San Juan, una comunidad rural del norte santafesino. El primer paso de esa articulación fue la producción de estuches de cuero, pero rápidamente, viendo el entusiasmo de las y los artesanos, el emprendedor decidió trasladar su taller a ese lugar y entre todos crearon la Cooperativa de Trabajo Atemporal para potenciar el proyecto colectivo. Así lo recuerda Jerónimo Aguilar, impulsor y presidente de la entidad santafesina. El proyecto surgió hace varios años con el objetivo de combinar el saber artesanal con la tecnología de punta para crear nuevos modelos de producción. Después, con el tiempo, empezamos a trabajar con artesanas, con artesanos rurales del norte de Santa Fe y con jóvenes egresados de las escuelas técnicas locales. A partir de ahí, y viendo la necesidad de la región, particularmente en la comunidad del paraje San Juan y en la localidad de Villa Guillermina, que fueron dos territorios históricos de lo que fue la fábrica La Forestal, nos propusimos como propósito la generación de oportunidades en una nueva cadena de valor que tenga potencial y que sea capaz de llegar a distintos mercados, elaborando anteojos de madera, incluyendo a artesanas y artesanos rurales de la provincia, pero también sobre todo el saber técnico y tecnológico de los egresados de las escuelas técnicas de la región. En la Cooperativa de Trabajo Atemporal confluyen trabajadoras sociales, diseñadores, distribuidores ópticos, artesanas y artesanos y también jóvenes egresados de las escuelas técnicas. Como recién decía el presidente de la entidad santafesina, la idea es integrar distintas profesiones y diferentes oficios para generar fuentes de trabajo a través de un nuevo modelo de negocios. un modelo más inclusivo, igualitario y transparente. Es en ese marco que Atemporal se identifica con el modelo de gestión cooperativa, como señala el referente del proyecto, Jerónimo Aguilar. Una vez que llegamos al territorio, empezamos a trabajar de manera articulada y horizontal, también empezamos a trabajar ahí, nos dimos cuenta que la mejor forma que podíamos tomar era el de cooperativa. Entonces, las ventajas de los asociados y las asociadas tiene que ver con la posibilidad de que entre todos nos podemos organizar, que nos podemos manifestar ahí nuestros deseos, porque todos somos trabajadores, pero también somos personas con deseos de futuro, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, cada uno puede plasmar ahí sus intereses y eso la verdad que nos permite, sobre todo, tener una gran posibilidad, que es la de construir futuro juntos y, a su vez, ser parte de eso, ¿no? Es decir, que cada una de las personas que está ahí decide porque quiere formar parte de un proyecto a partir del cual se constituye su vida. Las y los integrantes de Atemporal están convencidos de que los saberes y los oficios de las comunidades rurales argentinas se pueden revalorizar a través de la creación de emprendimientos innovadores y cooperativos que transformen esas capacidades en oportunidades de vida para los habitantes de esos territorios. Y para la comunidad del paraje San Juan, que se vio afectada hace algunas décadas con el cierre de la gran fábrica La Forestal, la propuesta de la cooperativa representa un proyecto viable para generar arraigo y desarrollo local. Jerónimo Aguilar, presidente de la cooperativa Atemporal, reflexiona sobre el tema. Se sabe y se conoce que la ruralidad hoy, de alguna forma, son territorios desfavorecidos, porque las oportunidades sobre todo se encuentran en algunos lugares de las grandes ciudades, ¿no? Y es muy difícil a veces poder tener deseos de progresar, de avanzar, de hacer lo que uno quiere dentro de su propio territorio local. Y a su vez se le suma la particularidad de que no solamente estamos hablando de un territorio rural, sino que estamos hablando de la región del norte de Santa Fe, que es una región que tuvo la experiencia histórica de lo que fue la compañía inglesa La Forestal y que, bueno, a partir de su retirada, la región perdió esas oportunidades que en un momento supo tener, ¿no? Entonces, la posibilidad de generar una cadena de valor y de generar también esas oportunidades en territorios rurales, la verdad que es de alguna forma algo que de a poco estamos concretando, ¿no? Tanto para las artesanas y los artesanos, como también para los chicos que egresan de las escuelas técnicas locales, que tienen una posibilidad de realizarse dentro de su propia comunidad. Ahora Jerónimo Aguilar, titular del Consejo de Administración de Temporal, explica el proceso de producción y las características de los lentes que confeccionan las y los emprendedores santafesinos. El anteojo de sol de madera que nosotros realizamos se confecciona con maderas de cedro, de árboles de reforestación, para evitar el desmonte. Y el proceso de realización combina dos técnicas, digamos, el mecanizado tecnológico, que es lo que permite de alguna forma la precisión, optimizar, ser competitivo, y por otro lado, los acabados, los detalles realizados de manera artesanal, que tienen que ver con el lijado, pulido y más. Eso tiene que ver con el marco y con lo que tiene que ver con el cristal, que es un lente polarizado con protección UV y con un protector antirrayado que tiene, es colocado en un laboratorio óptico de la ciudad de Rosario. Las y los cooperativistas de Atemporal están convencidos de que la mejor manera de darle sustentabilidad e impulso al proyecto colectivo es a partir de la capacitación permanente, tanto a nivel de conocimientos artesanales y técnicos como para la gestión cooperativa. Nuestra perspectiva de futuro hoy tiene que ver con la consolidación del proyecto, con la consolidación de todo el proceso de producción, pero sobre todo con lo que tiene que ver con consolidar y las relaciones humanas y entre asociados, porque es lo que nos va a permitir hacia adelante poder vislumbrar otras cosas, ¿no? Pero por ahora pasa por ahí. Por poder consolidar, no por agarrar muchas cosas, porque si no, bueno, eso tiene sus riesgos y no queremos que eso pase y queremos que esto salga bien. El objetivo de Atemporal es promover un equilibrio entre el desarrollo humano la sustentabilidad económica y la sostenibilidad medioambiental. Es bajo esas premisas que los asociados y las asociadas de la cooperativa santafesina confeccionan los marcos de los anteojos con madera de árboles reforestados y reemplazan químicos tóxicos como lacas y barnices por cera de abeja y aceite de lino. Con calidad y diseños modernos, utilizando técnicas artesanales y también nuevas tecnologías, los lentes confeccionados por Atemporal ofrecen una visión innovadora de los modos de producción. Si le interesó y quiere saber más sobre esta particular experiencia de la cooperativa de trabajo Atemporal, es simple, solo hay que ingresar a su sitio web, tome nota por favor, www.atemporal.ar. Se lo reitero entonces, atemporal.ar. Y también se pueden consultar sus redes sociales como Facebook, por ejemplo, o Instagram. Ahí es simple, los encuentra como atemporal.co. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. El Centro Cultural de la Cooperación sigue con sus actividades virtuales. Pero tengo para darle una muy buena noticia. Hoy, a las 21, vuelven las funciones presenciales en la Sala Solidaridad. La obra que podremos ver será Habitación Macbeth y el actor que subirá a escena será Pompeyo Audivert. Según leemos en la gacetilla, Habitación Macbeth es el intento de arrojar junto a Shakespeare un piedrazo en el espejo, también en el nivel de las formas de producción, de transparentar la estructura soporte, la máquina teatral y su metáfora, sin menguar la extraordinaria potencia poética que sostienen sus efectuaciones ficcionales. Por el contrario, mestizándose con ellas, acrecentándolas, defendiendo la máscara, pero también sus misterios sagrados, su ser artificio ritual de una presencia que siempre evade la emboscada que el teatro le tiende amorosamente para develarla, y que tal vez sea la nuestra en esa latitud de ser sin máscaras. Habitación Macbeth se podrá ver los sábados a las 21 y los domingos a las 20 en la enorme Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con el protocolo correspondiente y con entradas a $1,000. El mejor día es el sábado, obvio. Para mí el miércoles es insuperable. ¿El miércoles? ¿Qué tienen los miércoles? Con beneficios Credicop, los miércoles son insuperables. Con tus tarjetas Cabal Credicop, 10, 15 y hasta 20% de ahorro en más de 220 supermercados. Consulta los superadheridos y todas las promociones en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a la cartera de consumo válida para consumos realizados los días miércoles del 1 de enero al 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Prepare algo para tomar nota, que ahora le vamos a dar una información muy importante del Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, la primera universidad del país proveniente y abocada al campo de la economía social y solidaria y el cooperativismo, por supuesto, que abrió la inscripción para una nueva edición de sus cursos virtuales con certificación universitaria que comenzarán el próximo 6 de abril. Hola a todos, mi nombre es Ana Laura López del Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP. Queremos contarles que la primera universidad del cooperativismo argentino abrió la inscripción para una nueva edición de cursos virtuales con certificación universitaria que comenzarán el 6 de abril. Tenemos una nueva propuesta académica como es el curso de Hábitat, Autogestión y Vivienda, y también se renuevan las aulas para los cursos de formación Aprender Cooperando, Comunicación en las Organizaciones Sociales y Cooperativismo de Plataformas. También inicia en abril el curso de posgrado Cooperativismo para abogados, abogadas y contadores y contadoras. Recordá que contamos con una política especial de becas dirigida a integrantes de las cooperativas, de entidades de la economía social de todo el país y de quienes ya forman parte de la comunidad educativa del UCOP. Podés consultar por más información sobre cada curso, o los aranceles, o nuestra política de becas en www.ucop.edu.ar o escribirnos a info@ucop.edu.ar. Les esperamos. Hábitat, autogestión y vivienda es la novedad de la propuesta académica de abril, mientras que se renuevan las aulas para los cursos de formación, aprender cooperando, comunicación en las organizaciones sociales y cooperativismo de plataformas. Y como decía Ana Laura López, en abril también se inicia el curso de posgrado Cooperativismo para abogados y abogadas, contadores y contadoras. Todas las propuestas cuentan con una certificación universitaria de 32 horas. La cursada se desarrolla durante 2 meses y las clases se dictan a través de la plataforma de la universidad, con tutores y tutoras que guían todo el proceso. Cada estudiante podrá administrar los tiempos de acuerdo con su disponibilidad, sin ataduras de horarios fijos. Desde el UCOP, el Instituto Universitario de la Cooperación, se informa que la institución cuenta con un programa de becas dirigido a los integrantes de las cooperativas y entidades de la economía social de todo el país y de quienes ya forman parte de la comunidad educativa de la institución, en el marco del compromiso de UCOP de garantizar la producción, democratización y circulación de los conocimientos entre las entidades del sector. Ahora sí, tome nota entonces de las direcciones donde puede recabar más información sobre los diferentes cursos y la política de becas. Tome nota. ¿Está lista? ¿Está listo? Bien. www.iucoop. Así como suena. IUCOOP con doble O, claro, como cooperativa. .edu.ar. O bien en el Facebook o en Instagram, buscando simplemente como IUCOOP. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Desde Genteamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En este segmento del programa, y como ya es tradicional aquí en Desde la Gente, compartimos con ustedes algunos recortes periodísticos, informaciones de actualidad, de interés, que tienen que ver por lo general y sobre todo con la economía social y solidaria. Un rubro, una rama importante del cooperativismo es la que se ocupa de la vivienda. Y a lo largo de los años, si nos remontamos al siglo pasado, comienzos del siglo pasado, una de las entidades emblemáticas que contribuyó notablemente, y hay que decir con alegría que en una versión mucho más reducida, significativamente más pequeña, lo sigue haciendo, es el Hogar Obrero. Pero además, por supuesto, han surgido a lo largo y ancho del país distintas cooperativas de vivienda. Y hay una entidad que forma parte de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, UNICOOP, también la Cooperativa Falucho, que tiene sede en Tandil, que se ocupa justamente de aglutinar a las entidades de este sector y de hacer propuestas concretas sobre la base de una experiencia acumulada muy rica, pero además también la posibilidad de contar ya mismo con terrenos debidamente urbanizados, con agua corriente, con redes cloacales, con instalaciones eléctricas, como para instalar allí una cantidad importante de viviendas en distintas localidades del país. Concretamente, hay un aporte, un compromiso de hacer en un lapso relativamente corto 2.500 unidades habitacionales. Y en este sentido, se está avanzando en conversaciones con el INAES, con Alex Roig, que es el presidente del organismo, con vistas a tener a la mayor brevedad un encuentro formal con el ministro del área con el ministro Ferraresi, justamente para ver la posibilidad de poner en marcha todo un mecanismo que permita dotar a 2.500 familias de un techo digno, que, como se sabe, se trata nada más y nada menos que un derecho humano. Este es el comentario, la información que queríamos compartir con todas y todos ustedes. Y vos, Mariana, ¿qué tenés para compartir con nuestros queridísimos oyentes? Yo, Edgardo, hoy no tengo una lectura en papel. Simplemente quería contar una anécdota chiquitita sobre este 24, que además es bien distinto a todos los otros 24 de los que tengo memoria, ¿no? La verdad que la reunión en la Plaza de Mayo junto a miles y miles y miles de personas siempre es muy reconfortante, porque a pesar de ese dolor de saber lo que significó aquella dictadura genocida, la verdad que ese juntarse es, la verdad, ¿cómo decirlo? Es sanador. El hecho de saber que miles en ese momento estamos diciendo nunca más, de algún modo reconforta, sana. Pero este 24 tan distinto, porque la reunión fue con menos, con muchos menos, y sin embargo fue igual reconfortante, porque plantar un árbol, aunque en verdad estábamos plantando memoria, así era la consigna, fue igual de sanador, aunque apenas éramos un puñado en una plaza perdida de acá del conurbano, y aunque sabíamos que no íbamos a salir en los diarios, como salimos siempre, llenando la plaza todos esos 24, ¿no? Yo hoy traje un hilo de tuit con el que me crucé el 24 y que refleja esto que quiero decir. Que a veces lo chico, lo más pequeño, describe mejor lo que queremos decir. Leo el tuit de Maneul, que es Manuel Rivero, y dice así: mi abuelo nunca habla mucho de cuando estuvo en La Perla. No le gusta revivir la tortura en voz alta. Hoy me sacó el tema él. Hoy sí puedo hablar de esto, me dijo. Y me contó, al dejar de trabajar en OCA, en Buenos Aires, para volverse a Córdoba, le dejó a todos sus compañeros de trabajo un mapa de cómo llegar a su casa. ¡Qué estupidez!, dice cuando se acuerda. Uno de esos compañeros formaba parte del ERP. Él y su mujer fueron asesinados. Ella era poeta, él estaba terminando un libro. De sus notas sacaron el mapa con el que llegaron a casa y se llevaron a mi abuelo a patadas. Le revisaron la biblioteca y se lo llevaron delante de sus hijos. Lo torturaron durante horas, días, desde acá hasta acá, dice señalando su cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Lo electrocutaron, lo ahogaron, lo golpearon. Dice que no preguntaban nada, solamente afirmaban cosas y no escuchaban nada de lo que decía. Cuando no lo estaban torturando, lo tenían tirado en una habitación con otras personas con las que no se les permitía hablar. A mi abuelo lo dejaron tirado en la ciudad, desnudo. Lo dejaron vivo porque su hermano trabajaba de chofer para alguien del banco y ese alguien del banco tenía llegada a Menéndez. Un colectivero lo vio, destruido, al costado de la calle y lo subió. Lo dejó en la puerta de su casa. Los militares volvieron un tiempo después y se lo llevaron a dar una vuelta advirtiéndole que no dijera nada o lo iban a matar a él y a su familia. A mi abuelo lo rompieron tanto que no pudo ni ir a declarar a los juicios de La Perla. Se le ven las marcas de la picana en las piernas y lleva en los ojos la resignación de quien se acostumbró a convivir con la tristeza. Yo ya lo conocí así y es sin duda una de las mejores personas que conozco. A veces me pregunto cómo sería si no le hubiera pasado todo lo que le pasó. Si no hubiera atravesado ese horror que muchísimos no sobrevivieron. Mi abuelo quiso hablar de eso que nunca habla porque dice que hoy es el día para hacerlo. Un poco por eso escribo esto. Solemos dar por hecho las cosas y acostumbrarnos a ellas. Una fecha, un feriado, una historia que ya escuchamos mil veces. Poner en práctica la memoria es revivir todo eso que pasó e intentar asimilarlo para aprender, para saber cómo posicionarnos, para mantener vivo el recuerdo de los que no están, para gritar con fuerza y con sentido, nunca más. Una historia chiquita, entre miles, como los miles de árboles memoria que plantamos este miércoles que pasó, en todas las plazas perdidas del país, en todos los patios, en cada jardín, reclamando, como el abuelo de Manuel, como el propio Manuel, y como todos nosotros, nunca más. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. La artística ya la presentó. Ahora vamos a escuchar a Ana Grondona, pero hoy Ana viene acompañada de esta célebre canción de la gran María Elena Walsh, aunque será en la versión de Elena Rogers y Scalandrum. Escuchemos atentamente. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau ni dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. A ver, Ana, te saludo, muy buen día, y te pregunto, ¿por qué estamos escuchando esto? Muchas gracias, Edgardo, y bueno, te saludo a vos y a toda nuestra audiencia. Sí, me parece inspiradora esta hermosa canción en esta preciosa versión, para pensar un poco lo que ocurrió a partir del regreso, entre comillas, pero bueno, en términos relativos, a la escena pública de los últimos días de Mauricio Macri, un poco a raíz de este libro que publicó, y otro poco a partir de esa llamada por Zoom que hizo, esa reunión de Juntos por el Cambio, que trajo varias cuestiones para debatir, algunas más cosméticas, otras más profundas. Y me parece que hay algo de un mecanismo de invertir la cosa, de dar la vuelta, de presentarla, dar la vuelta y de vendernos gato por liebre, que es interesante analizar. Este es un viejo tema de la teoría política que definía ideología, no como ideas políticas, no como esta noción de que todos tenemos ideas distintas sobre aspectos y paradigmas de cómo debemos organizar la sociedad, no en ese sentido de ideología, sino ideología como falsa conciencia, ¿no? Como esta sensación de que por momentos hay ciertas representaciones que se generalizan, que se reproducen en la sociedad, que lejos de mostrarnos cómo se dan los procesos reales, los invierten, los ocultan. Y me parece que en esto del reino del revés estaba bueno para pensar alguna de los asuntos pendientes que deja esta reaparición entonces en la escena pública de Mauricio Macri. Por un lado, porque viene con un relato nuevo, entre comillas, en boca del propio Macri, pero también en boca de la prensa hegemónica, cuando están victimizándose en nombre de una persecución judicial que habría empezado, por supuesto, Cristina, que es la personificación de todos los males para esta posición política, y ahí invirtiendo la cosa, ¿no? Cuando tanto hemos hablado del lawfare, de esta alianza espuria entre sectores del Poder Judicial, no de la justicia, como dice Eve, porque la justicia es nuestra, sino de ciertos sectores del Poder Judicial, del poder mediático y del poder político en la persecución de opositores. El lawfare fue una práctica súper concreta en los años del macrismo que tuvo presos políticos, algunos de los cuales siguen presos o siguen con procesos judiciales abiertos en algo que no se ha zanjado aún y es verdaderamente una deuda pendiente. Pero bueno, dan vuelta la cosa y de repente son ellos víctimas de persecuciones políticas cuando no hay un equivalente, ¿no? de un preso político del macrismo ni de cerca. Y Macri dice, bueno, yo sé que Cristina me quiere ver preso, pero no tengo miedo. Cuando, digamos, recordemos lo que padeció en su cuerpo la hija de Cristina Fernández de Kirchner, Florencia Kirchner, ¿no? En una causa que la acusaba de haber sido parte de una organización delictiva cuando tenía, no sé, 9 años, 8 años, una cosa absurda totalmente. Pero bueno, entonces nos la dan vuelta y ellos son objetos de una persecución. Decía también el poder mediático ha entrado en esta narrativa. Curiosamente, al describir una serie de medidas judiciales que pidió la defensa de un conjunto de empresarios, sobre todo de Cristóbal López, al indagar en las causas, que lo que investigan es cómo se construyó una red de espías y periodistas para vulgarmente apretar a ciertos empresarios y que confesaran, entre comillas, crímenes de corrupción ligados al kirchnerismo. Entre esas pruebas que se piden en estas investigaciones hay una serie de llamados del asesor presidencial. Entonces dan vuelta a la historia y eso es en realidad una persecución al macrismo. ¿En qué otras cosas se da vuelta en la historia? Han acusado hasta el hartazgo al kirchnerismo de un provincialismo, de habernos cortado la relación con el mundo, de que el peronismo no sabe tender puentes ni lazos, bueno, etcétera. Y curiosamente lo que se demuestra en el marco de la pandemia, como bien enfatizaba Cristina los otros días en el homenaje al 24 de marzo, en Las Flores, lo que demuestra la perspectiva en el caso de la pandemia es que una mirada geopolítica no sesgada ideológicamente por los intereses de los Estados Unidos fue lo suficientemente astuta para establecer alianzas y conversaciones con los desarrollos de las vacunas de la China, de Rusia, de la India, y estas están siendo las herramientas fundamentales para combatir en este momento la pandemia. Entonces, en contraposición con esa que nos venden de dada vuelta, escuchamos el provincialismo absoluto de una dirigente de primerísima línea, como es Patricia Bullrich, queriendo, aparentemente en la reunión de Juntos por el Cambio le explicaron que es imposible, queriendo que las farmacias y las prestadoras privadas negocien en el mercado internacional conseguir vacunas. Es de una perspectiva tan absurda una cosa de este tipo, ¿no es cierto? Es un problema mundial el de las vacunas. Y esto es lo que es paradójico y está dado vuelta. Lejos de demostrar, de inscribir las tensiones que está atravesando la Argentina en el mundo real, en este caso en el globo, ¿no? En los distintos países, en las distintas regiones, algunos países, ya lo dijimos varias veces, no han recibido ni una vacuna, pero en lugar de presentar el problema en sus reales dimensiones, construyen esta fantasía delirante de que las prepagas, las farmacias, las clínicas podrían ir a no sabemos bien qué mercado internacional a comprar vacunas, digamos, ¿no? Es de una falta de articulación con la complejidad real de la geopolítica de la pandemia, que es increíble. En contraposición con eso, una mirada más abierta, en la que resuenan otros momentos donde el peronismo entendió cómo había que posicionarse en las tensiones globales. Por el contrario, esa perspectiva nos ha habilitado herramientas concretas y reales para la pandemia. Tercera cosa donde nos la dan vuelta, nos hemos cansado de escuchar últimamente en Pichetto, pero digamos, en diferentes referentes de Juntos para el Cambio, y no solo, eso hay que decirlo, la típica acusación de que los sectores vulnerables no quieren trabajar, están acostumbrados a vivir de planes, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre denostando la posibilidad de una seguridad social que proteja a todos y todas, denostando las realidades objetivas de un mercado de trabajo que está absolutamente resentido por la crisis mundial, siempre responsabilizando individualmente a los más vulnerables y las más vulnerables de su situación. Bueno, nos dan vuelta, porque lo que nos encontramos es un niño rico que se despierta a las 9 de la mañana con cara de dormido y tiene su reunión en la cama despeinado, digamos. Quienes damos clase por Zoom sabemos que no admitimos ese tipo de actitudes por parte de nuestros y nuestras estudiantes. Bueno, el expresidente de la Nación así se presentó, y eso es un asunto cosmético, pero dice algo más, ¿no? Sobre las supuestas compromisos y cultura del trabajo que se le exige a los que están más abajo en la pirámide social y cómo viven realmente la vida esos mismos que levantan el dedo con moralina. Y por último, en este mundo del revés, hay una persona que siempre sabe poner las cosas en su justo lugar, y es la dirigente más importante sin duda de este momento histórico, Cristina Fernández de Kirchner, que el 24 de marzo volvió a escena y ahí se colocan las cosas en su justa dimensión. Y me parece sumamente interesante la reacción que suscitó esto, y sobre todo cómo al día siguiente, a partir de un tuit que publicó el jefe de gobierno de la ciudad a propósito de su experiencia familiar en la última dictadura cívico-militar, la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner celebró eso, y más allá de lo que uno puede leer, cierta táctica de producir algún ruido en el frente opositor en virtud de fomentar las internas entre sectores más duros, entre comillas, y sectores más democráticos, también estratégicamente es sumamente interesante esto de colocar las cosas en su justo lugar, de marcar los límites del pacto democrático realmente existente y de levantar una figura de la oposición que entiende que, bueno, que nunca más, o que dice entender, esto es ficcional y en realidad poco importa, que los límites de la discusión son los de ese consenso democrático que se logró con el nunca más a la dictadura y a la violencia del terrorismo de Estado. Así que, bueno, es el mundo al revés, pero por suerte hay algunos personajes y sobre todo uno que sabe poner las cosas en su lugar. Perfecto, Ana, como siempre. Habrá que ver ¿cómo hacemos para dar vuelta a este mundo, o al menos este país, y que deje de estar al revés? Me despido con un fuertísimo abrazo virtual. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Vamos a ver cómo es el reino. Desde la gente, desde la gente. En la biblioteca Utopía del Centro Cultural de la Cooperación siguen subiendo contenidos digitales que pueden consultarse de manera virtual. Ya puede consultarse la segunda compilación de libros digitales incorporados. Todos los documentos incluyen el link para descargar en texto completo. Los títulos están también en el catálogo en línea y las temáticas incluyen arte, danza, derechos humanos, ecología, economía política, política social, empleo, educación, estudios políticos, feminismos vistos desde los estudios sociales y también desde la filosofía. La manera de acceder a este material es tipeando en un buscador las palabras Biblioteca Utopía. Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas. Hay combinaciones que son insuperables. Como los supermercados y beneficios Credicop. Con tus tarjetas Cabal Credicop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos. Consulta todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo vigentes entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Poetas que hicieron historia. Salud a la cofradía. Trota calle y trota mundo, todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la Santa Unión. Saluda la cofradía, nos dice Alejandro del Prado, porque antes escribió Raúl González Tuñón ese mismo saludo. La crónica fría, la que podríamos hacer la mayoría de los mortales, nos dice que Tuñón fue poeta, también periodista, que trabajó en el diario Crítica en los años 1930 y en Clarín, cuando aún era un diario donde escribió crítica de artes plásticas y crónicas de viajes. Que tuvo una profunda y cercana amistad con Pablo Neruda y su esposa Delia del Carril. Podríamos sumar que González Tuñón influyó decisivamente en la cultura argentina de los años 50 y de los años 60 y que es considerado uno de los fundadores de una corriente moderna de poesía urbana. Pero decía que esto es lo que podemos decir nosotros, simples mortales. Porque si uno le pregunta a un duende, por caso llamado Julián Centella, ¿cómo era Raúl González Tuñón? Las palabras esgrimidas seguramente serán muy distintas. El libro se titula La veleta y la antena. Y el hombre se llama Raúl González Tuñón, que tiene una colección de países en la valija que no tiene. Este fabuloso poeta, a quien recuerda Lubrano Vaz con las transcurridas noches en un viejo restaurante y vinería que estaba entonces en Sarmiento y Montevideo, Robino, la copa siempre llena de vino y la tazona humeante de buceca, reconstructiva de perdidas energías. Vaya a saber uno en qué tiroteo de arrastrón, a beneficio de quién. Y luego Calubrano Sanz, que es un arquitecto del cuento, gran cuentista argentino. Ojo, no cuentero, cuentista, amigo mío. Lo evoca Raúl González Tuñón en El Puchero Misterioso, con Rega Molina, Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Luis Cané, Córdoba y Turburo, Petit de Murat. Y habla de la veleta y la antena, que es magia, realidad y lumbre. Y así lo define al poeta del violín del diablo, o Miércoles de Ceniza, como uno de los poetas primeros de nuestra literatura argentina. Qué cosa bonita, Raúl González Tuñón. Vive en una calle de árboles sin nombre, árboles anónimos, que dan lo que el árbol puede dar, sombra, amistad y soledad, en un rincón de un barrio que comienza a ser Belgrano, donde estaban originariamente los alfalfares de Rosas, de don Juan Manuel de Rosas. Vive solo, con una pequeña familia, con un hijo que adora. El hijo lo estima profundamente, sabe que tiene un señor padre con mayúscula, sabe que tiene un padre pobre, sabe que tiene un padre poeta, sabe que tiene un padre hombre. Raúl González Tuñón, de quien hablan en lunfa los rantes como yo, que llevamos la condena y el misterio de Buedi y Chiclana y cuatro cruces, cuatro esquinas, como un destino. Qué ganas tengo de verte y de hablar contigo, Raúl González Tuñón. Entonces comprendimos que la lluvia también era hermosa. Unas veces cae mansamente y uno piensa en los cementerios abandonados. Otras veces... Muchos son los poemas que podríamos seleccionar de Raúl González Tuñón, pero nos quedamos con uno que recitó Alfredo Alcón en el año 1981, nada menos que en una de las funciones de Teatro Abierto. Bueno, lo hermoso de un poema es todo el poema, ¿no? Pero acá hay unas ideas del poeta dichas con tanta belleza que dice que el mundo no es puro idilio, no, pero es real y mágico, digno de ser vivido y defendido y superado y transformado y andado por caminos de amor hacia la aurora, en los días risueños y en las tristes jornadas. Y amado, amado, amado. Eso es una maravilla. Vamos cerrando por hoy este merecidísimo recordatorio de este poeta que nació en Buenos Aires el 29 de marzo de 1905, es decir, hace 116 años, y que falleció el 14 de agosto de 1974. Ante la pregunta del Tata Cedrón sobre la coherencia entre la vida y la obra del autor de La Libertad, escuchemos qué respondió Raúl González Tuñón. Y pegada a la respuesta, la versión de Lidia Borda, de Eche 20 centavos en la ranura. Y ¿sabes qué pasa? Es que, y eso que yo digo siempre, lo importante es que un poeta, un músico, un pintor, lo sean en la obra y en la vida. Cuando se da eso, ponerle la firma que es el perfecto equilibrio. Cuando eso falla, cuando uno de los dos falla, entonces algo anda mal, algo anda mal. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. maripositas maravilla de reflejos funambulescos. Aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani. ¡Qué bien! Parece un amuleto de la joyería Escazani. ¡Salta la cuerda, sáltala! Ojos de rata, cara de clon. Y el trala, trala, trala, la rima en su viejo corazón. Estampa, luce, musiquilla, misterio de los reservados, donde entran a hurtadillas los maridos alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota de vida mil y una nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura. Con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Igual que en un escenario, finges tu dolor. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Tu drama no es necesario. Géneros. Yo conozco este teatro. Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Teatro, lo tuyo es puro teatro. Igual que en un escenario, lo tuyo es puro teatro. Nos dice Vicentico, versionando el clásico de la cubana La Lupe, que nos sirve de reapertura para hablar del teatro, pero de otro teatro. Es cierto, ponemos un poco más de seriedad a nuestros dichos para hablar del teatro, así con mayúsculas, porque hoy es el Día Internacional del Teatro. Y en el Día del Teatro, a quien íbamos a consultar, sino a un gran estudioso como es Jorge Dubatti, que es docente, crítico, investigador e historiador, para que nos cuente la situación del sector tras un año de pandemia. Por supuesto que lo que ha sucedido fue el gran cierre de las salas durante casi prácticamente un año entero. Por otro lado, ha habido cierres definitivos de salas. Pensemos en el caso del Banfield Teatro Ensamble en Lomas de Zamora, que uno de los emblemáticos espacios del teatro independiente, de los más potentes, de los más realmente más poderosos en términos económicos, y tuvo que cerrar. Por otro lado, podemos decir que bajó enormemente la la oferta de programación, digamos, comparada con lo que fueron el año anterior, 2019, con la misiadura macrista. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires tuvo, digamos, un alto rendimiento. Bueno, por supuesto, si lo comparamos con la presencia en el 2020, mucho menor el rendimiento. Pero creo que lo que más hay que destacar son las formas de asociación, las formas de colaboración, las formas de solidaridad que aparecieron. Yo destacaría Artistas Solidarios, uno de los movimientos que más hizo para ayudar a los artistas del ámbito teatral, capitaneado por un colectivo magnífico realmente que colaboraba en todo sentido, hasta llevando bolsones de comida y ayudando en casos de, digamos, de necesidad de asistencia. Y el otro caso que quiero destacar muy especialmente es la formación del PIT, ¿no? El PIT es Profesores Independientes de Teatro, que realmente constituyó una asociación fabulosa de profesores independientes que viven del teatro, digamos, no aquellos que están en relación de dependencia, sino que viven dando clase, donde están, entre otros, no sé, Lorena Vega, Maruja Bustamante, y realmente es un ejemplo de, digamos, de reacción organizativa y solidaria frente a la crisis. En este momento lo que tenemos es, digamos, una mayor avanzada de regreso a las salas y, por supuesto, nos agarra en otra situación, por ejemplo, a los docentes de teatro respecto de la alfabetización tecnológica, la disponibilidad de medios e incluso el progresivo regreso a los espacios conviviales presenciales. Cierres de salas, pero también solidaridad ante la pandemia, rescata el gran Jorge Dubati. Según un relevamiento de la Asociación Argentina del Teatro Independiente, solo un 17% de los espacios hoy está abierto para funciones. Algunos fueron abriendo tímidamente y trabajando a pérdida. Otros dan clases o abren para ensayos. El problema que enfrenta el teatro independiente es abrir para el público. Liliana Weimer, presidenta de la Asociación Argentina del Teatro Independiente, señala que si para el teatro comercial la principal dificultad es acercar al público, para el alternativo es directamente poder abrir. Resulta muy problemático y caro cumplir con los protocolos de ventilación, por ejemplo, para una sala pequeña. Andy Bertone, presidenta de Espacios Escénicos Autónomos, dijo días atrás que la situación se está haciendo cada vez más grave, ya que los espacios que lograron sobrevivir al 2020 siguen acumulando deudas y no se espera un 2021 con un presupuesto para el sector inferior al del año pasado. Ese es el principal argumento por el que el sector reclama que se declare la emergencia cultural. La celebración del Día Mundial del Teatro nos lleva sin duda a pensar en la vigencia del teatro en el mundo contemporáneo y sobre todo a pensar qué pasó con esta pandemia mundial en relación al lenguaje y al acontecimiento de lo teatral. Jorge Dubati, autor de Filosofía del Teatro, Teatro Comparado y Cartografía Teatral. En un aspecto, la pandemia castigó tremendamente al teatro porque, como el teatro es convivial, es reunión de cuerpo presente en el espacio físico, un acontecimiento territorial, corporal, digamos que el acontecimiento teatral favorece el contagio, ¿eh? Justamente por eso se restringió el teatro, se cerraron las salas, pero también se restringió toda la cultura convivial a la que el teatro en parte pertenece, ¿no? Me refiero a el cierre de los estadios, el cierre de las clases presenciales en las escuelas y las universidades, el cierre de las iglesias y los templos, ¿no? Es decir, por un lado la pandemia castigó tremendamente la actividad teatral porque restringió la convivialidad, es la reunión de cuerpo presente que es la base del acontecimiento teatral. Pero por otro lado obligó a los teatristas a buscar otros caminos y a interiorizarse, por ejemplo, sobre posibilidades tecnológicas que seguramente van a terminar ofreciéndoles una cantidad de recursos y de procedimientos. Pensemos que el teatro desde sus orígenes mismos, se ha aliado a las tecnologías. Si bien el acontecimiento convivial es, en sí mismo se resiste a lo tecnológico, se ha aliado a lo tecnológico porque pensemos en las relaciones entre el teatro y la iluminación, el teatro y el libro, el teatro y el cine, el teatro y la radio, el teatro y la televisión. En ese sentido, hay una alianza profunda entre el teatro y las distintas tecnologías. Y esto vale también, por supuesto, para el teatro y las tecnologías digitales. Ahora, para terminar esta reflexión, yo diría que una gran restricción, por un lado, una obligación a encontrar otros caminos, y en tercer lugar, un profundo redescubrimiento de la fuerza del teatro, de la potencia del teatro, en el sentido de que una de las cosas que nos están pasando en este momento es que queremos volver a los convivios. Nos damos cuenta de la importancia del convivio, al que antes, como lo teníamos tan a mano en todas partes, no le dábamos tanta atención. Y entonces podemos decir que la pandemia ha empoderado al teatro al hacerlo consciente de su poder, al hacerlo consciente de su fuerza. Digamos que las tecnologías no pueden, sustituir el acontecimiento teatral. No es lo mismo comunicarse a través de Zoom que de persona a persona en un espacio teatral territorial. Por eso la gran paradoja es que hubo restricción, hubo reconfiguración, pero por sobre todo en este momento, de manera muy radiante, el teatro ha redescubierto su poder, redescubierto su fuerza, que tiene que ver justamente con el convivio, con el cuerpo, con el encuentro persona a persona en territorio y en el espacio físico. Por eso podemos decir que, a pesar de todo, el teatro va a seguir existiendo, y creemos que mientras haya humanidad va a haber teatro. Un 27 de marzo, muy particular para celebrar el Día Mundial del Teatro, que, recordemos, fue creado por el Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO en 1961, con la idea de subrayar lo que representa el arte dramático para la cultura a nivel mundial. En el Día Mundial del Teatro traemos una cita del gran Federico García Lorca: el teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Y también nos quedamos con la palabra de Jorge Dubati, que le busca el lado positivo a este largo año de pandemia y que sostiene que el teatro, a pesar de todo, seguirá existiendo mientras haya humanidad. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Efemérides. Un 27 de marzo de hace exactamente 30 años atrás, Domingo Felipe Cavallo, ministro de Economía de Carlos Menem, anunciaba la puesta en marcha de la ley de convertibilidad. Técnicamente, la convertibilidad significaba que 10.000 australes, que era la moneda de aquel entonces, pasaban a valer un peso argentino, que a su vez equivalía a un dólar estadounidense. Así anunciaba Cavallo aquel verdadero pase de magia. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada, y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. No fueron décadas. Sin embargo, los 10 años que duró la ficción del 1 a 1 alcanzó para transformar estructuralmente la economía argentina. Si lo ve como una parte de un proceso, de una línea que tiene su continuidad, el modelo económico de Menem-Cavallo fue en realidad un escalón más del nefasto modelo de desindustrialización y endeudamiento que se había iniciado con Martínez de Hoz durante la dictadura. Lo explica el propio Martínez de Hoz. El acento que hemos puesto en la libre iniciativa individual, en la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del país y en la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. También consideramos que hemos puesto las bases, que hemos realizado las principales transformaciones. La dictadura y Martínez de Hoz vinieron a destruir el modelo económico de desarrollo industrial para reemplazarlo por uno basado en la globalización financiera y en el achicamiento del papel del Estado. La década menemista fue la consolidación de ese modelo económico que se extendió en la región y en el mundo. No por nada los grupos económicos dominantes impusieron a un ministro como Domingo Cavallo, un calificado técnico neoliberal que ya en 1981 había diseñado desde el Banco Central la estatización de la deuda externa privada. El hilo conductor que une ese proceso es clarísimo. Durante la dictadura cívico-militar, Martínez de Hoz impulsó una política en la que el dólar barato dio lugar a la famosa zanahoria de la plata dulce y el DM2. La convertibilidad de Cavallo tuvo la misma zanahoria. El pico más alto de la economía de mercado, del libre mercado y el Estado mínimo, que volvería en 2016 con el macrismo. Igal Kesefman, doctor de Ciencias Sociales, licenciado en Economía e investigador del CCC, analiza qué fue la convertibilidad. Hay que entender la convertibilidad desde múltiples dimensiones. Por un lado, es el resultado de una crisis económica que se prolongó a lo largo de todos los 80, que fue parte de una crisis que sufrió toda América Latina. Por otra parte, fue el resultado de una derrota política que siguió a la hiperinflación y que de alguna manera logró construir consensos en la gente en que un ajuste estructural hacía falta. Y por otro lado fue un plan que tuvo un éxito enorme en un comienzo, que tuvo el apoyo tanto nacional como internacional y que trajo varios años de crecimiento en Argentina y una transformación estructural importante, cuyas consecuencias en la estructura productiva hasta hoy vemos, y en la estructura social también, y que fue un plan extremadamente rígido, tan rígido que era una ley votada en el Congreso, y por lo tanto frente a las distintas coyunturas internacionales, el gobierno no podía tomar ninguna otra medida más que el ajuste, y eso fue lo que de alguna manera, a diferencia de Brasil, que tuvo su plan real, pero fue un plan más flexible a las coyunturas internacionales, el 1-1 que trajo de alguna manera los éxitos iniciales, se fue cavando su propia tumba, hasta que ni las circunstancias internacionales ni las circunstancias locales, tanto económicas como políticas, permitieron que ese plan pueda seguir vigente. Y junto con la crisis de la convertibilidad vivimos y conocimos la crisis del neoliberalismo. Y a partir de ahí, por lo menos esto que entiendo yo, se ha construido un nuevo régimen de acumulación que dejó atrás el neoliberalismo y que empezó a confluir con otras tendencias que empezaron a estar vigentes a nivel mundial, que todavía son difíciles de definir, pero que esa transformación estructural aún la estamos viviendo. Con la ley de convertibilidad se favoreció a las importaciones en perjuicio de la producción nacional. Por el cierre de industrias, la desocupación pasó del 7 al 20% en 4 años y la pobreza alcanzó su pico en 2001-2002, cuando involucró a más de la mitad de la población. La crisis del 2001 fue el resultado de aquellas políticas que habían comenzado en la dictadura y que la convertibilidad y el desguace del Estado llevó a su máxima expresión. El modelo económico de Menem Cavallo, en los hechos, puso a la economía del país al servicio del capital extranjero. YPF, Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado, Entel, Segva, Correo Argentino, Ferrocarriles Argentinos, Obras Sanitarias, la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, SOMISA, ELMA, entre otras, pasaron de pertenecer a todos los argentinos a manos extranjeras. Con el plan de convertibilidad de Cavallo, venerado como un héroe por los Milei, Espert, Maslatón y por supuesto los Macri, Prat Guy, Duchovny y compañía, el país renunció a tener política cambiaria y la política monetaria quedó subordinada al flujo del capital financiero que provenía del exterior. Los neoliberales presentan a ese periodo como exitoso. Dicen que la crisis del 2001 no fue consecuencia de la convertibilidad. El sociólogo y economista Igal Kesefman desarma esos argumentos. Creo que si nosotros miramos parcialmente el periodo y hacemos un recorte 91-98, vamos a sacar una conclusión. Y si hacemos el recorte 98-2001, vamos a sacar otra conclusión. Creo yo que para tener una comprensión cabal de lo que fue el plan de convertibilidad y por qué ese plan tuvo tanta aceptación y perduró tanto tiempo a pesar de una crisis que fue muy larga, porque la crisis 98-2001 fue una crisis larga para un plan económico, sin comprender el periodo completo resulta difícil terminar de entender tanto las transformaciones iniciales, el éxito y el consenso inicial que generó el plan, y no se entendería por qué un plan que logró en un inicio estabilización y que logró crecimiento económico, bueno, cuando uno mira el conjunto del panorama, junto con eso vino un empeoramiento de la distribución, vino también una reestructuración en lo social que el gobierno en aquel momento creía resolver cada vez con más ajuste, y en definitiva el consenso social que sostuvo inicialmente la convertibilidad terminó de alguna manera rompiéndose al no distribuir de alguna manera los frutos que ese plan estaba dando, y bueno, la propia crisis social luego termina siendo sucumbir el plan. Me parece que los neoliberales en todo caso se agarran de una parcialidad. Me parece mejor proponer mirar el periodo completo y tratar de comprenderlo desde esa perspectiva y de ese modo comprender cuál es el legado que dejó en lo económico, en lo social y en lo político en nuestra sociedad hasta el día de hoy. Como sostiene Igal Kesefman, los neoliberales presentan como un éxito solo una parcialidad. Hablan de la tasa de crecimiento de la economía en la década de los 90 y el haber terminado con la hiperinflación, pero no dicen nada de la destrucción del aparato productivo ni del cierre de miles de empresas debido a la apertura indiscriminada de las importaciones, y tampoco se hacen cargo del aumento de la desocupación y la pobreza. Está claro que Cavallo, que evidentemente fue el ministro de Economía de aquel periodo, aunque solo estuvo 5 años en ese sillón, había sido el ganador indiscutido de la batalla cultural del momento. Durante la campaña electoral de 1999, por ejemplo, no se discutía cómo cambiar el modelo, sino quién era el que mejor aseguraba que la ficción del uno a uno se mantuviera hasta fin de los tiempos. El respirador artificial duró 2 años con De la Rúa, hasta que a fines de 2001 explotó por los aires y en manos del otra vez superministro Domingo Cavallo. Los resultados de las políticas económicas neoliberales quedaron a la luz con los fracasos económicos de la dictadura, del menemismo y también con el macrismo. Sería deseable que el tercer ensayo neoliberal en la Argentina haya sido el último. Tropezar con la misma piedra una vez más sería demasiado grave. Desde la gente. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente en internet, www.imfc.coop. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Durante todo el difícil 2020, el Centro Cultural Kirchner presentó en su canal de YouTube y en su cuenta de Facebook una serie de charlas abiertas en vivo con figuras destacadas. Las entrevistas realizadas por la escritora Gabriela Borrelli Azara propiciaron un espacio para pensar la actualidad desde una perspectiva política, crítica y artística. Ahora se incorporan 6 nuevos capítulos del podcast Transmisión de Pensamiento, con las entrevistas del ciclo realizadas a Gabriela Mancilla, Marlene Guariar, Juan Villoro, María Rosa Lojo, Liliana Ancalao y Jorge Carrión, con la musicalización de Barbie Recanati. Estos episodios se suman a los anteriores con Valeria Lucelli, Ana Longoni, Dolores Reyes, Julián López, Giuseppe Caputo y Jesús Rodríguez. Charlas altamente recomendables que con el nombre Transmisión de Pensamiento se encuentran ingresando a la página web del CCK. Milanesa con papas fritas, siesta y lluvia, asadito con amigos y amigas. Hay combinaciones que son insuperables. Como los supermercados y beneficios Credicop. Con tus tarjetas Cabal Credicop tenés 10, 15 y hasta 20% de ahorro en cientos de comercios adheridos. Consulta todas las promociones de supermercados vigentes en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Promociones aplicables a la cartera de consumo vigentes entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Amigues, acá estamos entrando en Visión de Géneros. A ver, en la página web de ellas dice, abra, sustantivo, valle ancho y despejado entre dos montañas, camino abierto entre la maleza, claro en el bosque. Y a continuación describen que las fronteras transforman nuestro paso por el mundo, geográficas, étnicas, ideológicas, lingüísticas. Abra palabra busca abrir paso en la frontera, dar circulación a la palabra, al decir y escuchar nuevos mundos que permanecen desconocidos tras la barrera del idioma. Abra palabra es una red de profesionales que ofrecen diferentes servicios lingüísticos en 6 idiomas: alemán, inglés, español, francés, italiano y portugués. Abra Palabra es la cooperativa que hoy vamos a conocer a través de un reportaje que le hemos hecho a una de sus integrantes, a Eliana Nieto. A ella le preguntamos, ¿qué es Abra Palabra? Abra Palabra es una cooperativa de servicios lingüísticos conformada por 11 asociadas, la mayoría radicadas en Córdoba y algunas estamos en Buenos Aires, en Tierra del Fuego y una compañera en Portugal. Venimos trabajando desde el 2015. En el 2016 nos conformamos como cooperativa y comenzamos los trámites para la matrícula. Y en el medio fueron sumándose otras asociadas dejaron de formar parte de la cooperativa. Al día de hoy somos 11 que trabajamos diferentes pares de idiomas: alemán, portugués, inglés, francés, italiano. Estás conociendo a la cooperativa cordobesa Abra Palabra, cooperativa de docentes, traductores, correctores y gestores. Que además es otro claro ejemplo de que la organización de los espacios laborales, pero bajo una lógica colaborativa, esa su premisa, es posible. También para los trabajadores de la cultura, claro. También la participación política, ellas reivindican los derechos lingüísticos y el trabajo cooperativo en un equipo de profesionales con mucho para decir. Y así nos decía Eliana Nieto, una de sus integrantes, si hay sesgos sexistas en la lengua castellana. Con respecto a los sesgos sexistas que pueda llegar a tener la lengua o no, en especial el español, hay toda una discusión detrás de ello. Podemos decir que no es la lengua en sí, sino el uso que se le da. Pero también tenemos que tener en cuenta que la lengua refleja de alguna manera las estructuras sociales en las que vivimos, ¿no? Y si vivimos en un patriarcado, bueno, eso se va a ver reflejado en la lengua. y en la normativización de la lengua, ¿no? En la prescripción que se hace de ella. Utilizar, en el caso, si hablamos de la gramática, si usamos sustantivos que tienen tanto género femenino como masculino, pero que al entender de la sociedad solamente reflejan o solamente se identifican con el femenino, bueno, ese es un uso sexista de la lengua. Por ejemplo, y cuando se pone en discusión si se puede utilizar una forma femenina o cuando se intenta buscar una alternativa neutra para lo que son sustantivos, para poder nombrar a las personas sobre los pronombres, cuando se genera una discusión sobre esa posibilidad, bueno, el sexismo no es inherente de la lengua, pero sí está muy arraigado. Saramago decía que las palabras nunca son inocentes, que siempre están cargadas de sentidos, de ideologías, de poder. La cooperativa Abra Palabra, que estamos descubriendo, lo sabe, lo planta como bandera, lo milita y lo comparte. Estás escuchando a Liana Nieto, una de sus integrantes, que a continuación nos describe los servicios que ofrece la cooperativa. Con respecto a los servicios que brindamos como cooperativa, son aquellos relacionados con lo lingüístico, servicio de traducción, traducción directa e inversa, clases de idiomas, edición y corrección de texto, corrección de estilo, servicio de interpretación en cabina y interpretación remota, que es a través de las plataformas Zoom y otras existentes, subtitulado, transcripción, desgrabación de material auditivo y audiovisual. Como dije, trabajamos tanto a nivel nacional como internacional con clientas y clientes que están involucrados en movimientos sociales, en movimiento de mujeres, diversidades, para visibilizar el trabajo de la mujer en todas sus ramas, sobre todo en el trabajo no formal. Estás escuchando a Eliana Nieto, una de las integrantes que junto a Diana Abasti, Josefina González, Tania Giacomelli, Renata Farías, Ana Torres, Ana Bértola, Agostina Giavoni y Luis Saija componen Abra Palabra, una red de trabajadoras y trabajadoras de la lengua que han encontrado organizarse como cooperativa en un ambiente en el que la atomización profesional y el trabajo individual priman sobre la organización colectiva. Pero hablemos de nuevos tiempos, de nuevas formas. ¿Cómo se comporta la lengua ante estos nuevos vientos? Eliana Nieto, una de sus integrantes, no contestaba. No creo que haya una lengua indicada o un idioma indicado, adecuado para estos nuevos tiempos. Si para estos nuevos tiempos nos referimos a que hay todo un movimiento social, una concientización sobre estas estructuras de las que hablábamos antes y de estos mandatos. Bueno, entonces el camino es tomar las riendas de esa lengua que estamos utilizando, poder intervenirla para poder reflejar qué es lo que trata de hacerse o lo que busca el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Es poder visibilizar que atrás de ello hay una invisibilización, hay una ausencia o hay una forma de reflejar o de comprender la realidad que, si bien puede estar naturalizada, bueno, no es la mejor ni es la más justa. Entonces, para mí el camino es eso, es dar uso, dar el uso no sexista. Si vemos que la lengua tiene un uso sexista, bueno, concientizar para que ese uso sea lo contrario, poder intervenir en la lengua, poder ayornarnos también a estos nuevos tiempos y que eso se vea reflejado en lo que decimos, escribimos, leemos, comunicamos y el lenguaje mismo, ¿no? Si querés conocer más sobre esta interesantísima cooperativa y todos los servicios que tienen para ofrecerte, podés entrar en la página web de ellas, que es abrapalabra-sl.com, o también las podés buscar en sus redes sociales. El Instagram es abrapalabra-cooperativa. Hoy las descubrimos, hoy escuchábamos a Eliana Nieto, y bueno, un placer haberlas conocido. Nosotros nos vamos a despedir de Visión de Géneros. Desde La Gente le queda un montón, así que quédate que hay muy buen material. Nos vamos con un tema musical. Elegimos a Los Rodríguez y Andrés Calamaro. Palabras más, palabras menos. Palabras más o menos, ayer me decías. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento. Palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me veré. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos palabras que pueden lastimar. Palabras menos, menos, menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Desde Gentiamos, Edgardo Form, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Esta semana supimos, por intermedio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, el ENRE, que el aumento de tarifas que pidieron las distribuidoras eléctricas es del 81% para Edesur y del 157% para Edenor. Desde el ente regulador explicaron que las empresas llevarán estos números a la audiencia pública de la semana próxima, los días 29 y 30 de marzo, en la que se debatirán los aumentos en las tarifas de energía eléctrica. Todos, todas recordamos el tarifazo que sufrimos durante el gobierno de la Alianza Cambiemos desde el inicio de su gestión. Repasemos lo que significó ese incremento en la sociedad argentina en la voz de Andrés Ruggeri. La pregunta puntual que Silvia Porritelli le realizó a este antropólogo, investigador y director del programa Facultad Abierta de la Universidad de Buenos Aires fue: ¿cómo afectaron a las empresas recuperadas gestionadas bajo la figura cooperativa los incrementos tarifarios que se dieron durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri? El tarifazo que hizo el gobierno de Macri con las tarifas de electricidad, gas, agua, fue un impacto muy fuerte para la economía y la sociedad en general, pero también en las empresas recuperadas y en general en las cooperativas de trabajo. Incluso diría que fueron las empresas recuperadas las primeras que salieron a denunciar estos aumentos que llegan a ser de 500% o hasta de 1000% al principio del gobierno, cuando todavía no había trascendido demasiado y se estaba conociendo el impacto en los hogares, pero no en las empresas, en las fábricas especialmente. En algunas recuperadas industriales con enormes consumos, ¿no?, de gas o de electricidad, el impacto fue tremendo, porque nosotros calculamos en base a alguno de esos casos que se llevaba el 40% promedio de la rentabilidad de cada una de las fábricas, especialmente, y en el caso del gas, si la tecnología utilizada era poco eficiente en el consumo por ser bastante obsoleta y antigua, como las ceramistas de Neuquén, esto superaba estos montos. El impacto fue tremendo y llevó incluso al cierre de algunas empresas recuperadas y generó deuda, generó reclamos, etcétera, y una situación que empeoró en medio de una crisis económica autogenerada por el propio gobierno, que ahora queda muy claro que es lo que generó, ¿no? Desocupación, pobreza, aumento de la indigencia, de endeudamiento externo, etcétera, y el aumento de tarifas basado en la dolarización de tanto los costos del gas, de la electricidad especialmente, fue una parte fundamental de ese plan regresivo que tuvo un impacto muy fuerte sobre las recuperadas. Siempre es bueno recordar lo que fueron los 4 años de la gestión de Mauricio Macri en la presidencia. Santiago Frasquina, director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda, sostuvo que en 2015 el dinero que había que separar para pagar las tarifas públicas representaba el 6% del salario mínimo vital y móvil. En 2019, cuando Macri dejó la presidencia, representaba nada menos que el 26%. Federico Sotelo, a la hora de definirse, dice que es de oficio cooperativista. Hoy es socio gerente de la Cooperativa de Trabajo y Consumo Unidos. Yo, recordando la cooperativa, antes del 2015 no tenía deudas. Si arrastraba alguna pequeña deuda, no era de gran importancia, ¿no? Se saldaba, se podía saldar. A raíz del cambio de gobierno que hubo en el 2015... las tarifas aumentaron, estamos hablando de todo tipo de tarifas, ¿no? Tanto electricidad como agua, como AFIP, ATP, impuestos municipales, impuestos provinciales. Y lamentablemente se fue contrayendo deuda que hasta el día de hoy se arrastra, ¿no? Pero se sobrelleva. Se van saldando, pero bueno, digamos que se va pagando sobre lo retrasado. Se va pagando sobre lo retrasado, nos dice Federico Sotelo, porque ese es el espíritu de las entidades cooperativas, cumplir con lo que debe hacer. El tema es cuando lo que se les pide es un absurdo. La semana próxima se debatirán los aumentos en las tarifas de luz. Carlos Minucci, que es secretario general de la Asociación del Personal de Empresas de Energía e integrante de la Corriente Federal de Trabajadores, nos da su mirada sobre los incrementos que vendrán. Sí, el próximo 29 y 30 de marzo se van a realizar las audiencias públicas, lo cual quiero aclarar que las audiencias no son vinculantes, así que simplemente es que el ente regulador sepa también qué es lo que está pensando la gente sobre este tema. Sí, se pensaba que iba a ser segmentado el tema de los aumentos, pero bueno, todavía no se hizo a tiempo de terminar de armar todo el cuadro que dejó la pobreza en la Argentina. Así que bueno, todavía falta armar todo el tema este de segmentación, lo que en sí no podemos decir que haya un porcentaje de aumento, todavía el aumento no está definido. Y lo que sí hay que tomar las palabras del presidente de la Nación cuando dijo que este aumento de tarifas no va a repercutir en los domicilios ni en las pymes, porque no da margen de maniobra seguir subiendo tanto las tarifas. Así que todavía no sabemos bien cómo va a resultar el aumento. Volvamos ahora al director del programa Facultad Abierta de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Andrés Ruggeri, que ahora analiza cómo fue el último año, el del inicio de la pandemia, y cómo cree que será ese futuro inmediato en relación con las tarifas de energía eléctrica. Bueno, toda esa situación que describimos para el periodo macrista fue uno de los primeros problemas que se esperaba que se solucionara, ¿no? al asumir el nuevo gobierno. El problema que hubo después fue la pandemia, como todos sabemos, donde esto de alguna manera quedó sin resolver. Y quedó sin resolver, pero al mismo tiempo hubo un decreto de suspensión de cortes y de refinanciación de deudas, por lo menos las deudas generadas durante la pandemia. Esto lo que hizo fue aliviar a las empresas recuperadas, en el caso específico las recuperadas, porque además el decreto las mencionaba específicamente, ¿no? Que esto era válido también para las empresas recuperadas, no solamente para usuarios domiciliarios de sectores en niveles de pobreza, etc. No siempre esto fue respetado por las empresas, y esto demuestra la encuesta que hicimos desde el programa Facultad Abierta y desde el INAES en noviembre del año pasado, donde había casos de intentos de corte por parte de las empresas o de suspensión de servicios, etc. El anuncio de que van a volver los aumentos, bueno, hay que evaluarlo, obviamente no es una buena noticia, pero hay que ver si, como estaba previsto y se estaba estudiando, tanto en el sector eléctrico como el del gas, va a haber algún tipo de tarifa diferencial para las empresas recuperadas, algún tipo de trabajo sobre las deudas anteriores a la pandemia, ¿no? Que es la gran herencia que dejó el macrismo para las empresas recuperadas, la enorme cantidad de deudas en el tema energético. Esos son los problemas a resolver. Hay canales, por lo que sea, abiertos de diálogo y de solución o de proponer soluciones para esto, así que bueno, hay que ver cuál será en definitiva el impacto. Recordamos que el lunes y martes de esta semana se desarrollarán las audiencias públicas en las que se debatirá cuál será el incremento de la energía eléctrica en nuestro país. Sabemos, porque el ENRE ya lo hizo público, que EDESUR solicita un 81% de incremento y que EDENOR estima que el aumento debe ser del 157%. Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal de Empresas de Energía, nos responde ahora en qué se basan las empresas para solicitar esos aumentos. Siempre están pidiendo aumentos. No se olviden que vienen de 4 años de que el gobierno les diera tarifas exorbitantes y bueno, ahora piden aumentos para hacer inversiones luego de 28 años que no se hace ninguna inversión en el área energética. La energía está en manos de los grupos estos concentrados, tomemos Lewis, Milding por un lado, y ahora se habla de otro grupo que lo puede llegar a comprar, que es Manzano Vila. Otro grupo es el grupo de Caputo Reca, que son la parte de la generadora. La parte de distribución también está en el de Italia. Y en la parte de la provincia de Buenos Aires está el grupo Pagano. El entonces presidente Macri sostuvo en julio de 2018: una de las cosas que subestimamos fue que el aumento de las tarifas tiene un impacto muy grande en el índice de inflación. Y agregó: tuvimos que aumentar 1000%. Creo que ahora estamos mucho más cerca y tenemos mucho más claro cuáles son los problemas con el gasto público. El Chavo del Ocho suele decir, fue sin querer queriendo, y parece más honesto que el expresidente de la República. Federico Sotelo, asociado a la Cooperativa de Trabajo y Consumo Unidos, nos habla de los efectos de la pandemia y de lo que significará ese nuevo incremento anunciado. Se ha sabido que los impuestos tarifarios afectan tanto a las empresas como al consumidor final, ¿no? Y va generando una brecha económica mucho más grande que achica el costo-beneficio que puede llegar a tener una empresa o una economía familiar. Si las tarifas aumentan, es obvio que el impacto negativo va a ser mucho más fuerte en todo aspecto, no solo dentro de una cooperativa, una empresa privada o una familia también, va a repercutir más negativamente. Vamos cerrando el tema por ahora. Ya le comentamos, Edesur y Edenor solicitan un aumento de la energía eléctrica de entre un 81 y un 157%. Lo que no le dijimos aún es que esas mismas empresas también le avisaron al Ente Nacional Regulador de la Electricidad que además de esos incrementos, también anuncian una importante reducción en la inversión, lo que obviamente dará como resultado el detrimento en la calidad de servicio. Bien dicen que el que avisa no traiciona, así que a no sorprenderse cuando en el futuro arrecien los cortes de luz. Ahora, si es así, si las empresas no pueden hacerse cargo del mantenimiento y de la inversión, ¿no podría el Estado administrar estas empresas? Responde Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal de Empresas de Energía. Y sí, seguramente la única solución que tienen para un servicio público con calidad y con buen valor es estando en manos del Estado, que no va atrás de las ganancias. Así que sí, creo que el Estado tiene que hacerse cargo de estas empresas, y creo que en la Argentina, como en otras distintas partes del mundo donde va nuestra gente, hay gente capacitada para manejar mucho mejor las empresas de las que la está manejando esta gente, y como en otros países sucedería que vamos a tener una excelente calidad de servicio, una excelente calidad de profesionales trabajando y un servicio barato para que la gente pueda utilizarlo como corresponde. Así que bueno, hasta que no se den esas condiciones, seguiremos peleando contra estos grupos económicos extranjerizantes y pelearemos por una empresa del Estado que sea en agua, en gas, en luz. Bueno, nosotros seguimos sosteniendo que no es un servicio público, sino que ya se ha transformado en un derecho humano. Así que, por lo tanto, yo creo que el Estado se tiene que hacer cargo de las mismas. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Mañana domingo finaliza en el Museo de las Manzanas de las Luces el ciclo de cine Señoras Directoras, que proyectó los miércoles y domingos de marzo películas dirigidas por mujeres argentinas. Esta actividad está realizada con el apoyo de los programas Museos de Película y Gafas Violetas del Instituto de Cine. Las películas se proyectan a las 20 en el patio de la Procuraduría de la Manzana de las Luces y la reserva de entradas se realiza a través de la plataforma. Este domingo se proyectará Canela, de Cecilia del Valle. Desde la gente, FM. Enrique Santos Discépolo es autor de Secreto, Malevaje y Qué Bachaché. ¡Pianta de aquí! No vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requetía murada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón. También compuso Que Zapa Señor, Cambalache y Sueño de Juventud. Sufres porque me aleja la fe de un mañana que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de estrellas que tibio de grana tus ojos hermosos llorándome así. Sueño de juventud que muere en tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Discépolín también es autor de Confesión, Esta noche me emborracho y Chorra. Por ser bueno me pusiste la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, Tanto me asusta una mina que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Y también son de su autoría, entre otras muchas, Cafetín de Buenos Aires, Alma de Bandoneón y Canción Desesperada. Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor me está desorientada, se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. Enrique Santos Discépolo, que nació en Buenos Aires el 27 de marzo de 1901, es decir, hace 120 años, no fue de los más prolíficos autores de tangos, pero entre los que compuso, la mayoría son célebres. En esa lista que repasamos recién falta uno sumamente emblemático, Gira Gira. Le llevó mucho tiempo tenerlo listo, lo finalizó en 1929 y Carlos Gardel está entre quienes lo grabaron. Y hasta quedó registrado este diálogo entre el mudo y Discépolín. Enrique, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una piedra. Pero dice cosas amargas. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. Cuando la suerte que crea, vayando y vayando, te largue para. Cuando te viene la vida, sin rumbo desespera. Cuando no tengas ni fe, ni hierba que ver, secándose al sol. Enrique Santos Discépolo solía decir que Gira Gira era el más suyo de sus tangos. En el libro Escritos Inéditos de Enrique Santos Discépolo, con introducción y comentarios de Norberto Galasso, podemos leer. Gira Gira surgió, tal vez, como el más espontáneo, como el más mío de los tangos, aunque durante 3 años me estuvo dando vueltas, porque sí está inspirado en un momento de mi vida. Venía yo en 1927 de una gira en la que nos había ido muy mal. Y después de trabajo, fatigas, luchas y contratiempos, regresaba a Buenos Aires sin un centavo. Me fui a vivir con mi hermano, Armando, a una casita de la calle Laguna. Ahí surgió Gira Gira. En medio de las dificultades diarias, del trabajo amargo, de la injusticia, del esfuerzo que no rinde, de la sensación de que se nublan todos los horizontes, de que están cerrados todos los caminos. Pero en aquel momento el tango no salió. No se produce en medio de un gran dolor, sino con el recuerdo de ese dolor. Cuando rajes los tamangos buscando este mango que te haga morfo, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Gira Gira nació en la calle. Me la inspiraron las calles de Buenos Aires, el hombre de Buenos Aires, la rabia de Buenos Aires, la soledad internacional del hombre frente a sus problemas. Yo viví la letra de esa canción, más de una vez, la padecí, mejor dicho, más de una vez, pero nunca tanto como en la época en que la escribí. Hay un hambre que es tan grande como el hambre del pan, y es el hambre de la injusticia, de la incomprensión, y la producen siempre las grandes ciudades donde uno lucha solo, entre millones de hombres indiferentes al dolor que uno grita y ellos no oyen. Londres, gris. Nueva York, gris. Buenos Aires, todas deben ser iguales. Y no por crueldad preconcebida, sino porque en el fárrago ruidoso de su destino gigante, los hombres de las grandes ciudades no pueden detenerse para atender las lágrimas de un desengaño. Las ciudades grandes